tamaños, mil formas y color. Ya lo vas a descubrir, la sorpresa está por salir. Falta poco para que esta caja yo vaya a abrir. Hay un montón de cajitas de sorpresas que alguien pensó especialmente para vos. Alegría y emoción. Cajitas de sorpresas, ya vas a ver, todo puede suceder. Cajitas de sorpresas, un mundo de ilusión. Abriendo una cajita, abrís tu corazón. Fuerza, vos deseas que tus sueños se hagan realidad despacito.